tocaba y mami ve que al escudo moñé. Tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo, en la parte musical para todo tipo de audiencia. Estamos compartiendo esta mañana con Néstor Fleitas. Él tiene a su cargo la coordinación general del programa. Rocío no nos acompaña, está un poco enfermita. Y este programa es producido por LM Producciones. Nos acompaña como respaldo de este programa la firma NGO, como presentador del programa. En la parte educativa, la firma Xololó de don Francisco Rivas. La presentación estuvo a cargo de don Julio César González, director propietario de Radio Itapé, que está en cadena con nosotros. Y Arturo Garoso nos acompaña en la parte musical. Una programación más, como dije, en beneficio, siempre buscando beneficios para la gente del campo. Y esta programación que justamente pertenece al día lunes 26 de enero del 2015. Vamos a lo que es habitual en esta programación, pero antes les recuerdo que la Asociación Rural del Paraguay y SENACSA nos brinda su apoyo permanente como otras instituciones estatales y comerciales de nuestro país. Vamos a la serenata musical que tiene como primera música para el programa don Néstor Bleitas. Escuchábamos Amaneciendo, una hermosa composición de Florentín Jiménez, Elizer Benítez y Óscar Escobar, en las voces de Óscar Escobar, Lito Ortiz y el propio Benítez. Ñamba a Poquilomita, Taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rupide. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, El Norteño, nutrición animal, ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival, y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para desmamantes. Guantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Caraíso Cocue, y por allá y cuá o enja sésamo variedad y tuyureiseba, upemba asi jeraba fusariosi, catuete o ipacañan de coga, ñamono ojeta verangüemba e, y catutu isañan en buaí, upevare te cotemella y esare comiñan de coga tire, misilla esa cuá o enja y ya putepecuera jasiba, ñamondoro, jañajundima vaina, upeisaron año y tenombo jasimo ay, umicogara ujesainvape, ñanemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, Samuel Oro, Hindú, Peixajá. Ya termina la audiencia de Espacio Agropecuario. Voy con la jeta, veremos en Vila Plata. Después, de líquido, le paga para ir en cuenta, de droga, de yu, herende, familia. ¿Cuál es la ganancia como productor de tabaco? Es Maite, yo creo que 27, creo que 12. 27 millones. 27, 12, 48 millones. Un misa la. De la gesta de Mugre, pero me mandó a. Se mandó a 48 millones 200 mil. Vea la. ¿Tú sabes la diferencia la naranja de Piroy? No, pero tú sabes. A pesar la vecino, amigo, la oñotina, la pentina, la tabacalera, la Horacio Cal. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Vaya, oye, un día, don José. 19 de enero, uñepuno lleguita más vacunación antiactosa. ¡Jaupean de biofímico! ¡Paire! Y sí, don Gervasio. Xavaca Fernando y me tu teje guasú. Jape vacuna y que tomo jasú, chupé. ¡Nah, nirisha amigo! Vacuna cuando por un jasú. Y que tu lle vacuna, me embaje guasúba. Jaumío nacerá moa sin problema. ¡Ay, que tu jaucambuego mi oñe vacunaba, güey! ¡Y que tu, don José! ¡Es vacuna tranquilo, que tu! ¡Jaraca FD, bien que tu lle vacuna! 19 de enero, 27 de febrero, bebé. A la y registro, que tu 13 de marzo, bebé. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón. Mejor imposible. Yerba mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a ciabet@ciabet.com.py. El pacto de confianza. NGO. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Bien, son exactamente las 4:18 minutos. El Diario Popular ya está en la calle. Nos indica que en la fecha vamos a tener una temperatura mínima de 24 grados, una máxima de 37, y va a ser un día caluroso, cielo parcialmente nublado, anublado, vientos del norte, chaparrones por la tarde. Nuevamente vamos a tener chaparrones por la tarde y esto está dificultando en cierta medida la cosecha de algunos productos, porque la verdad que tenemos una humedad permanente, Entonces, en cierta medida no están dadas las condiciones para la cosecha. Pero vamos a hablar un poco con Marlene Fernández del pronóstico extendido, ya que hoy ella nos hace este servicio, y le escuchamos a la directora de Radio Cumbre, Marlene Fernández. Buen día, ¿qué tal, Marlene? ¿Cómo estás? Buenos días, César, y a la audiencia de Amanecer Agropecuario. El pronóstico extendido para el martes 27. Vamos a tener un día caluroso, un cielo parcialmente nublado a nublado, y vientos del norte, chaparrones por las tardes. Una mínima de 25 grados y una máxima de 38. Para el miércoles 28, caluroso y cielo mayormente nublado, vientos del norte, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas por las tardes. Una mínima de 25 y una de 36 grados. Jueves 29, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Una mínima de 25 y una máxima de 34 grados. El viernes 30, cálido, cielo mayormente nublado y vientos variables, precipitaciones dispersas, con una mínima de 23 grados y una máxima de 29. Eso es lo que entonces el panorama completo, ¿hasta qué día? Hasta el viernes 30. Hasta el viernes 30, ¿eh? Sí. Decime, Marlene, ¿me estabas comentando sobre un artículo o cuál es el comentario que te querés traer para Amanecer Agropecuario en la fecha? Pero antes, permitime que te dé la cotización de algunas monedas. El dólar sigue ascendiendo, Marlene. El dólar está en 4.800 la compra, la venta está en 4.860. El euro está en 5.000, la venta está en 5.550. El peso argentino está en 3.50 y la venta está en 3.90. El real está en 1.780. y la venta está en 1.850. ¿Cuál era el comentario que quería hacer en la fecha, Marlene? Justamente estábamos teniendo muchas inclemencias del tiempo. Nosotros siempre, como agrónomos, como gente de campo, para nosotros no es nada más un está lloviendo, está haciendo calor. Está todo un cultivo detrás nuestro, todo un ser vivo que está expuesto a todo esto. teniendo en cuenta eso, quería compartir con los oyentes un pequeño cuento. Un pequeño cuento. Bueno, adelante, te escuchamos. Un cuento breve. Sí. Cuentan que un día un campesino le pidió a Dios que le permitiera mandar sobre la naturaleza para que, según él, le rindieran mejor sus cosechas. Y Dios se lo concedió. Entonces, cuando el campesino quería lluvia ligera, así sucedía. Cuando pedía sol, este brillaba a su esplendor. Si necesitaba más agua, llovía más regularmente, etcétera. Pero cuando llegó el tiempo de la cosecha, su sorpresa y estupor fueron grandes, porque resultó un total fracaso. Desconcertado y medio molesto, le preguntó a Dios, ¿por qué salió así la cosa? Si él había puesto los climas que creyó convenientes. Pero Dios le contestó, tú pediste lo que quisiste, mas no lo que de verdad convenía. Nunca pediste tormenta, y estas son muy necesarias para limpiar la siembra, ahuyentar aves y animales que la consuman, y purificar de las plagas que la destruyen. Así nos pasa. Queremos que la vida sea puro amor y dulzura, nada de problemas. El optimista no es aquel que no ve las dificultades, sino aquel que no se asusta ante ellas, no echa para atrás. Por eso podemos afirmar que las dificultades son ventajas. Las dificultades maduran a las personas, las hacen crecer. Por eso hace falta una verdadera tormenta en la vida de una persona para hacerla comprender cuánto se ha preocupado por tonterías y problemas pasajeros. Lo importante no es huir de las tormentas, sino tener fe y confianza en que pronto pasarán y nos dejarán algo bueno en nuestras vidas. Un pequeño cuento y con una imagen. Pero vale la pena para reflexionar un poco, ¿eh? Porque muchas veces a uno se le da todo y esa persona no aprecia. ¿Y por qué? Porque solamente ella piensa en lo que cree que, o esa persona piensa solamente en lo que cree que eso está bien. Sin embargo, muchas veces no se da cuenta de la riqueza inmensa que tiene en su entorno y no lo sabe aprovechar, ¿eh? Correcto, llevando en el ámbito, en los diversos ámbitos de la vida, también podemos tener en cuenta este breve cuento. Interesante. Bueno, tenemos a mano, por favor, tu calendario agrícola. Vamos a compartir en instante después de compartir un poco con Néstor Fleitas, ¿eh? Pero voy a hacer algunos comentarios y después ya en instante volvemos de vuelta contigo, ¿eh? Gracias, Manuel. Correcto. Vamos con... Se atollero quita y esperanza cocina. Caída de tu mata, que yo y catajacú. En la huepe caferá, aye y mando tu cu. Iguazú, tombo ata y guata. Y fue a culto yereru, cambuchito rebosar. Thank you.

jinetes mamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño, teléfono 0331-243367, 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Caraíña y mitijara, a caraímo no oja. En Beatice Samana y Bosape, tendá y jibitu jape, mombirimba así pojano jarirui. Anio yamene mitingüere, iguazú, curé, picazú, vacaja caballucuera. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senave. Tabacalera del Paraguay S.A. Oportunidad para crecer. Ayer pasé en Bogotá, donde Eusebio Godoy, San Miguel Orojendudo, Pechajá. Ya vine a la audiencia de Espacio Agropecuario, Radio Comando de Yui, la 88.5 sobre FM. Voy con la jeta, veremos en Buy La Plata. Líquido, le paga para ir en el cuenta, ande, roga, peyú, herende, familia, ¿cuál hace ganancia como productor de tabaco? Es un maite, yo creo que 27, los huevos 12, 27 millones. 27, 12, 48 millones. No, misa la loco. Ya la jeta de mobile, pero me mandaba. Se mandó a 48 millones 200 mil. Vea la jeta. Tú sabes la diferencia, la manca de ella piroy. No, vea tú sabes. A pesar de rogar la vecino, amigo, ver la oñotina, no la pente. Y en Bajapó, no la tabacalera, la Horacio Carlos. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, S.A. Oportunidad para crecer. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Y bien, nosotros seguimos buscando, mientras que buscando alternativa para el productor. Mientras que una organización, la que fuera anteriormente una organización campesina con mucho mérito en nuestro país, hoy día está encabezando un gran movimiento contra el gobierno. Precisamente dicen que el 5 van a llegar y van a estar por 5 días en manifestación. Hablan de hambre, hablan de necesidad, y preguntamos, ¿quién financia todo este movimiento político llamado Paraguay Guajuna? ¿Qué clase de dirigentes están detrás de este movimiento? Y por otro lado también, ¿ustedes piensan que van a lograr su objetivo o va a ser un barullo más de este tipo de organizaciones? Grandes manifestaciones, grandes movimientos, para lograr algunas migajas y luego resulta que la pérdida de tiempo fue mayor que el beneficio. Y un perjuicio tremendo para el país. E incluso, entre ellos gente que califican que es correcta la acción del famoso EPP. Quemaron una estancia, quemaron 2 tractores y aún sigue gente confiando en esta clase de intervenciones. Por cosas tan absurdas que de ninguna manera dicen para que nos se siga deforestando, para que ellos puedan seguir viviendo tranquilamente en los montes del departamento de Concepción y para que se siga cultivando marihuana y el siga campante el tráfico de droga. Y me pregunto una vez más, ¿será que van a encontrar la solución del país de esa forma? Yo creo que es un camino totalmente equivocado. Tantos años ya de que por esto y por aquel motivo solamente se piensa derrocar los gobiernos y no ofrecemos alternativa, no ofrecemos solución. Yo le pregunto a esta gente, ¿qué propuesta trae para el país? Aipó, Paraguay, Guajurá. Y engañando asquerosamente a la gente con relación a este tema de la del cultivo de la soja. Ellos solamente ven la cuestión del cultivo de la soja. Pero sin embargo hay tanta gente pobre que vive de este cultivo y que en cierta medida hay un 75% de pequeños productores que se dedican al cultivo de la soja. Pero ellos eso no ven. Si bien es cierto que hay gente que no cumplen los reglamentos en cuanto a el uso debidamente de las de los defensivos agrícolas, pero con estas presiones y con este tipo de acciones eso no se va a solucionar. Estamos en un país que es tan frágil el control y que fácilmente se le soborna a la gente para que uno haga lo que quiera y maneje las cosas a su antojo. Y con esta forma de actuar de esta gente, eso no se va a solucionar. Eso se soluciona aplicando la ley, pero desgraciadamente quienes tienen que aplicar la ley en nuestro país están en otra cosa, menos en aplicar la ley. Ayer le estuve escuchando a una persona hablar de que los sojeros no pagan absolutamente impuestos. Y señores, no son solamente sojeros, son productores de grano, productores de trigo, productores de girasol, productores de otras especies de otros productos. Y sin embargo, siempre atacamos la cuestión de la soja. Es una cosa de nunca acabar. Pero desgraciadamente reina esto por la ignorancia de la gente. Y les quiero recordar de que sí se paga altos impuestos por la comercialización y en forma indirecta. Y si esto llega a ser perjudicado, ahí sí que vamos a sentir realmente las necesidades en varios sectores del país. Aquí lo que falta es una buena administración. Aquí hace falta de que alguna vez se cumpla esta de que proponen ley para que estatales cobren un solo aguinaldo al año. La Secretaría de la Función Pública prepara un proyecto de ley que regula las gratificaciones que perciben a más de su salario los funcionarios públicos. Una cantidad de funcionarios públicos que reciben beneficios fuera de lugar, que se le ha otorgado en campañas políticas, ahí es donde va gran parte del dinero que tenía que ir a construcciones de camino, salud y educación. Y el mísero presupuesto que se le da a las instituciones que realmente tienen que hacer algo por el país. El caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hoy día hay una gran cantidad de dinero disponible, pero no se tiene administradores. No se sabe qué hacer con ese dinero. Y yo creo que llega la hora en que se tiene que poner las cosas en su lugar. O de lo contrario, vamos a seguir tambaleando en este país. Contigo, don Néstor. Se muere mi esperanza de verte junto a mí. Y hoy lágrimas de amargura empañan la dulzura de nuestro amor feliz. Mi corazón sufriendo está. Tu ausencia cruel aún en su soledad. Mucho más, si ya no tengo vida mía, de tu amor la alegría es mi felicidad. Mi corazón sufriendo está, tu ausencia cruel, amor en su soledad. Escuchábamos Brisa Suave por los quirios aquí en Amanecer Agropecuario. El productor primario merece siempre mejores días y mayor dignidad, porque sobre su esfuerzo diario descansa la mayor parte del bienestar general. Amanecer Agropecuario, por Radio 1, 650 AM. Vaya, yo junté a don José. 19 de enero, Oñepuno lleguita más vacunación antiactosa. ¡Jaupean de Puyo Fímico! ¡Paire! Y sí, don Gervasio, se va a Fernando y me tuche y teje guasú. Jape vacuna y que tomo jasuyo, pe. Naja, mirish amigo. Vacuna cuando por un bojasuy. Y que tuye vacuna, me embaje guasuba. Jau mío nacer a moda sin problema. Hay que tu jaucan, wey, mi oña vacunaba, wey. Y que tu, don José. Es vacuna tranquilo, que tu. Ahora cae, bebé, pide que tuye vacuna. 19 de enero, 27 de febrero, bebé. A la y registro, que tu, 13 de marzo, bebé. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón. es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Caraíñe mi tijara ha caraímo no hoja. Se zamora en y potiva en areje pime en agua. Upevare reñungatúa en aja ingüe bosa potime. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, El Norteño, nutrición animal, ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival, y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para desmamar. Amantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal. Con respaldo profesional. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Creímos en la nobleza de la tierra. De Jamboico, Beñe Purujanguayco, o me ende la plata, ende mandu, ay, como me ende plata, ende Purujanguay, mi tío. Se mandu, ajá, o me acuese, ende, coñi carretilla, mano, me acuese. 1,500,000 preparación de suelo. Sin interés, pechite. Sin interés, son las firmas. Yo, ya que es la Miguel Villamayo. De areñe, pero un reñe mite. Upe tiempo, huico, anga. Goya, yaima 2013, donde se vio Godoy como productor de la compañía Cuapindó del Distrito General Izardo, aquí en el departamento de San Pedro. Oye, por 5 años, reño, tú en la pete. Va a ser de reñiñando. Re mejorá y corre ganaba y coja de guima. A ver, coma, aña mejorá y gusto de ser apisacuá. Hemos la hoga verotero, ño mongueta, rombo a fallo, pero responda y pues te cote. Demando, hay con la familia, que bebe mejor momento, rey, y va a ir ya ve, a cuán a con mejor momento, rey, poná ya ve, van demando a la ne familia, que van directa, sabe, que es donde sigo hoy. Se mando a, upe a, angagase a pisar, ve, oño, tija, no la petina, ni la seja, sabe, que es asa, upe a la, a rogase a pisar, sea amigo. Deja, rey, pero cero y don, eusebio, doy, ja, ni un, va, evete, ande familia cuera con ahí con deroga amarillo guama y con las cosas de mejorama y con embotellón con la nueva familia cuera hoy más la hoga más con la guibendo y huirá guibendo y carpa guibe con la hoga con herramientas jeta cazape anima ponga un con la grosan de familia sí un maite compañía agrotabacalera del Paraguay S.A. creíamos en la nobleza de la tierra. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelos y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. El pacto de confianza. NGO. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Bien, son exactamente las 4:50 minutos, 51 minutos, 24 grados, punto 6 la temperatura aquí en estudio, ¿eh? Y Vamos a seguir compartiendo un poco con Marlene Fernández estas ideas que tenemos en cuanto a la producción agrícola, y ya que estamos ligados de una u otra forma a la multiactiva de San Pedro, que justamente tienen que llegar a cosechar el fruto de la primera etapa de cultivo que se ha hecho en un total de 150 hectáreas. Marlene, ¿recordás vos algunas recomendaciones del ingeniero Ken Morilla en cuanto a recuperación de suelo? Por ejemplo, te doy un ejemplo. En este momento yo estoy pensando seriamente reactivar la producción de lechones. Yo quiero producir lechones alimentando a la marrana, a las madres, en base a mandioca, batata, zapallo y calabaza. Lógicamente agregándole un poco de afrecho de coco y también en cierta medida darle un poco algo de balanceado, pero ahorrar al máximo lo que cuesta el presupuesto del balanceado, produciendo nosotros mismos la cuestión de alimentos. Y el primer paso que voy a dar es elegir una buena parcela que ahora en este momento está descansando, pero voy a entrar directamente al análisis de suelo. Pero el ingeniero Ken Morilla ha dicho de que si no hacemos análisis de suelo, en cuanto a la mandioca, dice él de que mínimo, es decir, máximo, se tiene que llegar a aplicar 1000 kilos de cal agrícola por hectárea. ¿Recordás algo de sus recomendaciones, Marlene? Las recomendaciones en cuanto a suelo del ingeniero Ken Movilla era en base a un sistema de conservación de suelo siempre. Además de hacer el análisis de suelo, calificándolo ya sea de ácido o un poco más neutro, que fue en el caso de San Pedro, que mayormente se presenta un suelo ácido, lo que pidiese de cal agrícola, por más de que en algunos casos se pida 800, 700, para calibrar hacia el ámbito del cultivo de mandioca, una de sus sugerencias era la de 1000 kilos, como mínimo. No, al contrario, Marlene, al contrario. Él dijo como máximo vamos a aplicar 1000 kilos de cal agrícola por hectárea para diluir los nutrientes, y por otro lado también para evitar de esa forma que la mandioca tenga efectos negativos en la producción de almidón, dice, porque nuestro objetivo acá es producir almidón, había dicho en aquella oportunidad Marlene, porque hasta eso se puede con la cuestión de la mandioca. Ahora, ¿a qué va esta? Nosotros, por ejemplo, vamos a seguir sus instrucciones, vamos a hacer las cosas como él indica. De lo contrario, la corrección de suelo no se va a poder comenzar nunca, Marlene. ¿Me estás escuchando? Sí, le estoy escuchando. Hola. Sí. Por eso te dije, la corrección de suelo es lo que se busca con esa acción, Marlene. Claro, claro. Entonces, como estándar, los 1000 kilos, teniendo en cuenta el cultivo de mandioca. Correcto, me trascordé porque en los análisis de suelo siempre se tiene como mínimo muchas veces eso. Sí. Pero en el ámbito de la mandioca se tiene en cuenta los 1000 kilos. Después está la cuestión del encalado. El encalado lo que hay que cuidar mucho, Marlene, es cuando uno, por ejemplo, va y hace, lleva el, así como tu caso. Por ejemplo, vos llevaste la tierra e hiciste analizar para tal cultivo, ¿verdad? Que eso también se tiene que hacer, Claro, claro. Nos dieron tres cultivos que podíamos haber hecho ahí para cada cultivo se tuvo un resultado diferente. Para cada cultivo. Para cada cultivo. Una recomendación diferente, ¿verdad? Una recomendación diferente para cada cultivo. Eso también hay que enseñarle a la gente que para hacer el análisis de suelo, uno ya tiene que tener definido qué va a cultivar en ese lugar, Marlene, ¿es así? Claro que sí, y por lo menos si es que está, por ejemplo, todavía no estando seguro, tiene tres opciones, al menos cuando hace un análisis de suelo en la Universidad Nacional. Vos hiciste la prueba para el cultivo de mocuna ceniza, ¿verdad? Sí. ¿Y qué otra alternativa te dieron? No me dieron, es opción de la persona. Yo puse algodón y maíz. ¿Algodón y maíz? Claro que sí. Ajá, bueno, correcto. Ahora, la importancia de la cal agrícola también tenemos que ir viendo, Marlene, porque se habla de que se llega a hacer también en varias etapas. También se hace la cuestión de el primer año tantos kilos, segundo año tantos kilos y tercer año tantos kilos en forma escalonada. Pero lo más recomendado es que la cal agrícola se aplique 3 meses antes del cultivo, Marlene. Lo recomendado y más para que no sea tan trabajoso es 3 meses antes del cultivo que se va a hacer, pero lo recomendable en el ámbito agronómico es la de una aplicación por etapas. Así como nosotros cuando comemos, de la misma forma que nosotros, ¿no? Tenemos demasiado alimento. Comemos y no es así. Tenemos que comer, se tiene que ir aplicando de a poquito y el suelo va adquiriendo, va poniendo en su estructura. A medida que más secuenciado sea, y el análisis mismo del suelo lo recomiendo en muchas ocasiones en el ámbito de su formato y en la parte de abajo, y me dice cuál es la mejor forma en cada ámbito de cultivo también. Interesante. Bueno, acá, por ejemplo, Marlene, yo estoy teniendo a la vista el calendario agrícola que yo no quiero, Marlene, echarla, como se dice, tirarla, dejar atrás la idea de seguir insistiendo en este tema del algodón. ¿Vos sabés que ahora estoy haciendo un estudio del mercado y vamos a ver cómo resulta esto? Pero ¿sabías vos de que para cultivar una hectárea de mandioca tenemos un total de 8 millones de guaraníes de gasto? ¿Te podés imaginar? Pero haciendo los números reales, por ejemplo, en la preparación de suelo, nosotros hemos logrado conseguir un presupuesto de 150 mil guaraníes por hectárea. En la cuestión de insumo, cal agrícola, que ahora se aplicó, pero que en la próxima siembra ya no va a haber necesidad. Fertilizante 15-15, semilla de avena negra, semilla de lupino, alcanza un total de 1.650.000 guaraníes, más la mano de obra que se emplea son 2.800.000 guaraníes, mano de obra. Eso es los cuidados culturales. Después tenemos la cosecha y el flete está evaluado en 3.400.000 guaraníes. Pero antes, dame tiempo, le voy a atender un poco a un oyente. Oyente, buen día. Muy buenos días, don César. ¿Cómo está? Vicente González te saluda. ¿Cómo le va, don Vicente González? Y por ahí te diría, entonces me comentas, una de reactivación de tierra. ¿De? Sí, señor. Ja, tengo a vehículo ya instalado en hospital de cada distrito, ya de colas así, donde hay que ir para base. Es la ya ahora. Entonces yo creé que el laboratorio para análisis de sangre, un PPTO, y la misma cosa del quebranto de los campesinados, no tiene alcance, poco posibilidad tiene para su análisis de tierra. O sea, está todo el tiempo, don César. Entonces, al recurrir, dice, a Mombeúpula, tiene inquietud a licenciado Oscar López, a los recurrir con Chorete. A Chorete, el laboratorio, pero o faltase pues está más, y de activa. Entonces, no hay que tener proyecto para 2016, Santa Mime va a haber un laboratorio moderno o internacional, los japoneses, según ellos. Entonces, lo que cuenta es la don César. Entonces, puede o le cuenta a la campesina la posibilidad de analizar bien su tierra, porque. Sé, por ejemplo, ya por 25 años de análisis de caja, abuela, se vive 8,7 el acide. Entonces, hija, se llama para cada cultivo, ya hay que tener la análisis de tierra, se ha guardado dos veces. Claro, sí, señor, para cada cultivo. Exactamente. Sí, don Vicente, ¿se escuchó? Sí, y entonces mi quebranto en esa parte, en todo el tiempo, más ahí de me y él como dirigente de la multiactiva, sino muchos años atrás se te hace quebranto. Incluso al ministro Bertoni, cuando era ministro, ya le mencionaba estos quebrantos. Y nadie no se preocupaba para aproximar un laboratorio, más que sea un. Sí, se cortó la comunicación, ¿verdad? Néstor, se cortó la comunicación, sí. Bueno, ahí está el tema de don Vicente González. También, Marlene, no sé si me estás escuchando. El caso de don Vicente González. El caso de don Vicente González, siendo preocupado él también. Y es algo que a mí sumamente también me llama la atención. Para mí, desde mi punto de vista, estaría genial, ya teniendo en cuenta locales como son las universidades nacionales que están en los diferentes distritos en el campo donde tienen que estar los laboratorios. Y se puede tomar desde ese ámbito un poquito el equipamiento. Entonces estuvimos hablando en muchas ocasiones con la ingeniería Laurenzano y lo que en verdad tiene un costo son los reactivos. Y eso, en eso es donde tendría que también focalizarse mucho el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los reactivos es lo que tiene un alto costo. Los reactivos son los que tienen un alto costo para conocer justamente la acidez del suelo, la cantidad de materia orgánica con que cuenta. Todo ese tipo de insumos son los que tienen, cuando hablamos de gran cantidad, es lo que tiene el precio. Bueno, ¿no te asusta un poco este alto presupuesto de la producción de la mandioca? Una persona tiene que tener una base económica y no estar perdiendo cada año para contar con ese tipo de dinero. Bueno, Yo te cuento que Marlene, que una de las grandes deficiencias que tenemos que encontramos en el campesinado es el tema de la falta de sumar y restar. Acá, por ejemplo, si vos de buena a primera agarrás y decís, bueno, si 8 millones de guaraníes tengo que gastar para que en 2 años, con el precio mínimo de la mandioca, pueda alcanzar 12 millones, dice el campesino, no es negocio. Pero sin embargo, si pierde esos 4 millones que podía ganar. Y aparte de eso, que ya él había cobrado por su trabajo 2.800.000. Quiere decir que el total de utilidad que el campesino encuentra es de exactamente la suma de 6 millones y un poco más. Entonces, yo voy a esto, de que él, acá por ejemplo, en el caso de la multiactiva, él tiene dos opciones: vender el 50% al mercado, que justamente le ofrece mejor precio al mercado de consumo, y el 50% a la industria. Pero yo voy a esto, Marlene. Si vos tenés una hectárea de tierra y no estás utilizando, y si esa hectárea de tierra te puede dar una fuente de trabajo de ganar 2.800.000 guaraníes como obrero de tu propia chacra, y también te deja una renta de 4 millones de guaraníes, yo pienso que a ojos cerrados uno tiene que echarse en ese cultivo, por un lado. Por otro lado, dejando, ponerle, vamos a redondear un 5 millones de guaraníes en la cuestión de la mandioca, que viene a ser 2.500.000 guaraníes por año, más lo que te puede dejar el sésamo, más lo que te puede dejar otro y otros cultivos. Entonces vamos sumando eso, pero no solamente estar pendiente solamente del cultivo de la mandioca, o solamente del cultivo del algodón, o solamente del cultivo del sésamo. Hay que diversificar, y no tenemos que descuidar nuestra economía familiar en producir antes que nada para el autoconsumo, Marlene. Totalmente, recuerdo que en la oficina, eso fue lo que le contestaste a un productor que vine con pensando que tenía todas las armas para discutir eso, salió y dijo que no es negocio el tema de la mandioca, por más de que inclusive se produciese 40 toneladas. Y yo le dije, bueno, amigo, con la mandioca no más lo que vas a hacer, no vas a esperar sentado los otros días, no, que no vas a trabajar. Hay que producir otra cosa, y es totalmente cierto. Hay que buscar la forma, no sentarse a ver nomás que no va a funcionar. Ahí está la muestra de nuestro ensayo que venimos realizando. Ahora tenemos una cantidad inmensa de cumandapicú. Ya hoy misma la sandía veí. Por otro lado, mandovillas y ama veí. Hoy llegamos otro cumandatú y allí también veí. Así que esa diversificación y esa distribución de cultivo es muy importante, ¿eh? Totalmente, el poroto ya prácticamente ya llegó a estar en la mesa de tres hogares, tanto como lo que es dentro de la granja, en la oficina en Asunción, y también en mi casa, también en la mesa particular de Rocío Cabrera. Está siendo ya parte de nuestros alimentos, algo totalmente nutritivo y que sabemos el origen, porque es tan bueno saber de dónde viene lo que estamos comiendo. Eso no tiene precio. Exactamente. Ayer, por ejemplo, con tantas ganas me senté para saborear una piña, una fruta de piña, y una fue algo delicioso. La otra, madurada artificialmente, prácticamente como una cosa podrida meterle a la boca. Es una lástima este tipo de deshonestidad también en el campesinado, ¿eh? Bueno, Marlene, vamos a seguir hablando. Yo, estate atenta de lo que dice nuestro calendario agrícola. Y ya Radio Cumbre va a traer la fecha del calendario agrícola para el mes de febrero, ¿eh? En el día de hoy vamos a estar publicando el calendario agrícola del mes de febrero, actualizando más que nada. ¿Cómo estás distribuyendo la cuestión de... ¿Ya estás llevando a la práctica la idea esta de retransmitir el programa Amanecer Agropecuario en cierta hora? Sí, estábamos con un domingo más sembraba y el día viernes el programa completo se estuvo pasando a las 12 del mediodía, o sea, de 12 a 13:30 desde la www.radiocumbre.com.pi la transmisión nuevamente, el programa completo de Amanecer Agropecuario. Interesante, Marlene. Radio Cumbre Paraguay, pero sin embargo ya es internacional. Muy amable, gracias. Bien. Interesante compartir un poco de estas ideas y administrar números, hablar de realidades, porque es hora en que revisemos todas las cosas y vamos a ver si qué resultado real obtenemos de este primer ensayo que hemos hecho en la granja sobre la diversificación de cultivo. Pero como digo, para hacer mandioca, para hacer cualquier cultivo, la base está en la buena preparación del suelo. Contigo, don Néstor Freitas. Princesita, que al contemplar tu imagen juré amarte siempre con todo el corazón, y me hallé cautivado desde aquel instante de tu preciosa boca que aprisionó a mi amor. Y son tus ojos negros los faros que sus luces alumbran mi camino. Tú también has de saber, luceros mañaneros con rayos diamantinos que brindan sus fulgores en un bello amanecer. Bella virgencita amada, como quisiera besar esa tu boca de miel, que es un rico fontanar. Y ese tu negro lunar que tienes en la mejilla, que es una maravilla, me enderezo al contemplar. Quiera Dios que mañana de corazón unidos guíe nuestro destino con mucha felicidad. Y entonces, Josefina, yo he de cantarte ufano mis más bellas estrofas por toda la eternidad. Bella Virgen Virgencita amada, como quisiera besar esa tu boca de miel, que es un rico fontanar. Y ese tu negro lunar que tienes en la mejilla, que es una maravilla, me embeleso al contemplar. Bien, escuchábamos por el grupo Contrapunto, Josefina de Sánchez Boigurú. Para tranquilidad de nuestro amigo don Vicente González, aquí hay una novedad muy importante del ingeniero Rubén Cañete. Laboratorios móviles hoy día ya están en funcionamiento. Buen día, ¿qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Hola. Te escuchamos, ingeniero, sobre esta inquietud de don Vicente González. Buen día para vos y para la audiencia, don Cabrera. Sí. ¿Te estás copiando? Sí, te copio perfectamente. Bueno, yo estuve en Israel en 1980, en una beca ya estudiando en mi agricultura de ganadería. Y cuando ese ahí ya tenían un equipo móvil, que es un laboratorio pequeño que lleva uno en su visita de extensionista. Y hoy en día hay una empresa que se llama Sustentare, que trabaja en la zona de Itapúa, Misiones y creo que Alto Paraná, que tiene una pequeña moto 4x4 que va sacando muestras cada 10, 20 metros y haciendo ya un análisis previo y ya tener el resultado. Ese resultado te da para el cultivo que vos querés, cuánto el nitrógeno roba ese cultivo al suelo, y es una cosa maravillosa. Yo creo que poner dinero en laboratorio, laboratorista, viendo estos métodos mucho más baratos, yo creo que conviene más usufructuar ese dinero en otras cosas, y el productor va a tener un manual prácticamente, porque ese análisis tiene 7 hojas, don. Interesante, interesantísimo. ¿Y esto ya se está llevando a la práctica acá en nuestro país? Yo estuve justamente en Colonia Unida, ¿no? Ayer, el viernes regresé y he visto justamente la mosquita en el hotel donde estaba durmiendo, que están, hacen una caminata, trabajan su chapa y van sacando la muestra con un sacabocado. Hasta 30 centímetros de profundidad saca la muestra de análisis y te entrega sin problema. Y el tema de materia orgánica en nuestro país es todo un drama. Estamos sobre 1,2% y el campesino que pone 1,000 kilos de cal a su sueldo, no está viendo ahí ni un centímetro. ¿Cómo el asunto? El campesino que coloque 1,000 kilos de cal en su tierra no va a errar mucho el resultado de ese análisis, porque en todas partes estamos con mucha acidez. Y lo que pasa es que ese resultado análisis le da un montón de datos que él tiene que poner y va a frenar otra vez ahí, porque no va a tener sustentación económica financiera para recibir el suelo como lo tienen la gente que planta soja y demás. Sí, señor. Que trabajan con esta empresa. Eso no va a ser el problema, porque siempre estamos buscando un pretexto para no hacer. Hay gente, yo mira, en San Pedro, y creo que vos viste, aunque verás, están utilizando la bolsita de cal agrícola como pared para su cocina. Lamentablemente, amigo, lamentablemente, esa es la situación que hasta hoy, y sin embargo, amigo, no hacemos muy poco por salir de esta situación. Este trabajo que vos estás haciendo, si eso hicieran otros técnicos también que tienen mucho conocimiento. Y después hay otro tema muy importante. Ingeniero, vos muchas veces decís yo no tengo los medios, pero los medios ya pusieron las cosas, lleva, ingeniero. Efectivamente, justamente yo ayer estuve en radio también con Roberto Gauto y estuve por la zona sur, la extensionista actual que iba 200,000 a mí por cada proyecto y ella apunta a cada persona. Pues el tema es de 70, 30, no sé, pues ya, no hay idea, porque 12 personas son prácticamente una patita interesante para el técnico, pero a veces les paga por hacer ese proyectito para ese trabajo. Y estuve denunciando para que el señor ministro que está en posesión no le puede castigar a él el cobro por ese proyectito. Entonces, pues ya es que no, pero vamos a ir mejorando. Correcto. Importante la información que nos diste. Esa gente de Colonias Unidas son gente que colabora con todo el mundo, así que si le pedimos una ayuda de ese tema de laboratorio, yo creo que podemos conseguir, ¿eh? Muchísimas gracias, ingeniero. Justamente, Colonias Unidas está queriendo la harina de mandioca y por eso yo estuve por allá trabajando en María Auxiliadora ahora. Y van a tener 10 más, la cooperativa va a comprar totalmente los pollos producidos y la harina de mandioca producida ahí. Muy amable, ingeniero. Interesante la información, ¿eh? Gracias, bueno, gracias. Rubén Cañete, siempre con novedades sumamente importantes. Son las 5:22 minutos. Ya está la gente de prensa de... ¿Don Pepe está todavía con nosotros o ya vuelve? A Pepe Costa va a estar en instante ya con las informaciones de primera mano del... Departamento de Prensa de Radio 1. Y nosotros hoy vamos a cerrar con música con Néstor Fleita, ¿eh? Bueno, volvemos mañana a las 4 de la mañana. Han sido ustedes muy amables, ¿eh? Mentenaje, los paraguayos, Reinaldo Mesa, Julio Jara, Alfredo Marcucci, Rodolfo Ortiz y un servidor, Luis Alberto del Paraná. Vamos a cantarles un pequeño popurrí de música de todos los tiempos del Paraguay. Primeramente ha de ser Noches del Paraguay y luego India. Viejo recuerdo traeré mi memoria. Y llega al lado que es todo mal. Mi pecho enfermo, dulce en ti piensa. Noches hermosas del Paraguay. Huérfano incierto, sigo la ruta. Triste traje día de mi pesar. Más nada pasa mi alma. Paraguay, de distante, me hice bohemio, canto mi verso, todo al azar, sufro llorando, en altas horas, que no son noches del Paraguay. Doncella desnuda que habita el Guaira, ahí está romanza, curvó sus caderas, copiando un recodo. Thank you. Noticias nacionales e internacionales, con el comentario preciso de nuestros periodistas y presentadores. Usted y nosotros somos uno. Radio 1 AM 650. La primera del dial. ¿Qué estabas esperando? Todos los lunes y martes a las 20 horas. Nos encontraremos con el arte, la cultura, el espectáculo, la industria y todo lo que a lo nacional se refiera. Entrevistas, noticias, invitados, sorteos, agenda cultural y mucha música. Conducen Cielo Balobra y Oscar Pano. Aquí, en las 6:50 AM. Radio 1, la primera del día. Hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición, alma y pasión. Hierba pajarito, costumbre y rito, si todo de mi país. Su motor diésel necesita los nuevos lubricantes Extra Vida, pensados especialmente para proteger a su flota de transporte de pasajeros y carga. Extra Vida XV300 ahorra costos de mantenimiento y alarga la vida útil de su motor. Extra Vida XV500, el lubricante sintético para intervalos de cambio muy prolongados. YPF Extra Vida, más vida para el motor, más historias para la vida. Importa y distribuye CGS. Teléfono 673-395. Quitador Plus no solo es el analgésico de mayor potencia y rapidez, sino que además quita casi todos los dolores. Ay, ya no sé qué tomar para esos días. ¡Qué carácter! Ay, ¿qué puedo tomar para los dolores femeninos? Quitador Plus, hasta el humor te va a cambiar. Ay, ay, ay, ¿qué puedo tomar para el dolor de espalda? Quitador Plus, pero no te hagas el héroe. Si tenés que mover los muebles, pedí ayuda. ¿Y cuando me duele la cabeza? ¿Qué tomo? Quitador Plus, y trata de aguantar a los chicos cabezudos y los problemas de la casa. ¿Y si te deja tu novia? ¿Qué tomas? Igual, dale, a ver, decime qué tomo. Y anda al Caribe. Te vas a sentir mejor. Pero por las dudas, lleva un Quitador Plus. Quitador Plus alivia casi todos los dolores, porque tiene mayor potencia y rapidez que otros analgésicos comunes. Quitador Plus es de Lasca, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Gotas de Paz, un mensaje del Evangelio de hoy preparado especialmente para ti, con la conducción de los hermanos franciscanos capuchinos. Paz y bien, nos dice Jesús en el Evangelio. Al entrar en una casa, digan primero, que descienda la paz sobre esta casa. En la propuesta de vida que Cristo nos hace, el primer don que Él nos da es la paz. De hecho, todos los misioneros llevan este regalo a todas las casas donde llegan. También todos nosotros, sus seguidores, somos enviados a misionar y debemos ser portadores de paz, de amor, de perdón y de fraternidad, no de guerras, de intrigas y cizañas. Para que esto suceda, debemos desterrar completamente de nuestras vidas el chisme, la maledicencia y los juicios temerarios. Mi presencia en la vida de los demás tiene que ser una bendición, no una desgracia. El Señor te bendiga y te guarde en toda esta jornada. Te saluda el hermano Mario Franciscano Capuchino desde Paraguay con todo nuestro equipo de Gotas de Paz. Está escuchando la frecuencia AM 650. Desde Asunción, Paraguay, Radio 1. Usted y nosotros somos uno.